hace 10 años, porque a nivel secundario ya son los décimos juegos, gracias a la idea de nuestro presidente, don Evo Morales, se comenzaba con estos juegos deportivos estudiantiles plurinacionales. El objetivo, fomentar la práctica del deporte, coadyuvando en la formación integral de los estudiantes. Porque sabemos que el deporte también es formación. Pero de pronto ya pasan 10 años y considero que como municipio, como autoridades, también tenemos que pensar en que estos juegos deben ser una etapa para detectar talentos, para preparar talentos, pero para cambiar la situación social y económica, yo diría, de algunas familias. ¿Quién no quisiera ver aquí, dentro de 3, 4 años o 5 años, deportistas becados en las universidades de Santa Cruz o de Bolivia? ¿Quién no quisiera ver a los deportistas formando parte de un equipo profesional de la liga? Eso sí cambiaría la familia del municipio de San Pedro. Ahí el desafío, y para eso seguramente tendremos que trabajar desde los estudiantes, con preparación, con constancia, los padres de familia con el acompañamiento, los maestros preparándonos más, dando un poquito más de tiempo, y los gobiernos municipales brindando mejores condiciones, comprando materiales de manera permanente, no solamente para los juegos, sino de manera permanente. Así podemos lograr este objetivo que tenemos que plantearnos. De antemano, felicitar al núcleo de Sagrado Corazón por la organización, a sus autoridades de aquí de Sagrado Corazón, sabemos que se le han puesto al hombro estos juegos, al señor alcalde por el apoyo en cuanto a infraestructura y equipamiento también. Estimados estudiantes, decirles que desde Peta Grande, Canandoa, Piraí, Hardeman, Litoral, Murillo, San Pedro, Sagrado Corazón, San José y Villa Rosario, todos estos días vamos a estar en la cancha siendo rivales, pero afuera siendo amigos y amigas, porque de aquí para adelante cada año se van a ver las caras en los campos deportivos. Desearles el mayor de los éxitos, y con estas palabras doy por inaugurado los octavos Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales de nivel primario en el municipio de San Pedro. Éxito para todos y que gane el mejor. Muchas gracias.